Serengue DJ, mezclando altos, medios y bajos. Así que vamos a seguirle regalando discos compactos a toda la gente que quiera divertirse. No se olviden esa noche a casa Jovis, el Cherengue. Y como siempre, quien les habla, Loco Freddy. Ya para ponerle sentido auditivo. Cuando tenía 10 años, me enamoré de un hombre fabuloso. Ahí está ese tema para la quinceañera. Padre, esta es mi historia. ¿Dónde está la quinceañera? ¡Vamos ahí! ¿Dónde está el querido chambelán? Que lo baile bien bonito, bien zapateadito. Con estilo, con clase, se viene ahí. Para la quinceañera este tema, viene. Igualita que la quinceañera. Síguelo, síguelo, síguelo. A la gente de la planta de abajo, que a mí que lo pase bonito, que lo disfruten. Sigue Cherengue DJ, Loco Freddy. Aquí está Jovis. Ahí. Que le queremos a la quinceañera, levante la mano, por favor. Escuche esa canción. Aquí lo tenés igualito, sí, señores. Agradecemos a toda la gente de la familia León. Muchísimas gracias. A la gente de la familia Cajamarca, ¿dónde están, por favor? ¿Quién se acuerda de esa canción? ¿Acaso dije que te marchara dejando tu nido? ¿Acaso dije que te marchara dejando tu nido? Tú que me diste falsas esperanzas, porque me diste falsas esperanzas. Con tus engaños has destrozado todo mi cariño. Con tus engaños has destrozado todo mi cariño. Se viene la música con sentimiento. Le queremos dedicar a la quinceañera, a los padrinos, a los dueños de casa, sí señor. Que lo baile con sentimiento, con cariño. A la gente que le quiere solamente de la parte de abajo, levante la mano. Los que le quieren a la quinceañera, la parte de abajo, por favor. La parte de abajo queremos escucharlas acá arriba. ¡Que viva la quinceañera! Vuelve a tu nido, que ha quedado triste y solito. Vuelve a tu nido, que ha quedado triste y solito. Se viene al estilo de Joyce. Acá lo tienes. Sí, señor. ¡Viene ahí, viene! Dedicado para los hombres que hacen llorar a las mujeres y a las mujeres que nos hacen llorar a nosotros los hombres, ¿ya? Y los que nunca más van a llorar por una mujer, levanten la mano, por favor. A ver, ¿dónde están los hombres que nunca más van a llorar por una mujer? Vamos a cantar esa canción, ¿ya? ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Se lo baila con sentimiento, con alegría. Ya no seré más tu pañuelito que ayer secaba tu canto, mi amor. Ahora seré nuevamente libre y de tu amor ya me olvidaré. Ahora seré nuevamente libre y de tu amor ya me olvidaré. We'll be right back. familia Cajamarca, gente de la familia Luachamín. ¿Dónde está la gente de la familia Luachamín? A la gente de la familia Luachamín, sí señores. Se la saben, cantan conmigo, viene. Chévere a toda la gente de la familia Simbaña, gracias. Gracias por apoyarle tanto a la quinceañera. A toda la gente de la familia Cajamarca, gracias. Se viene la música con sentimiento, con cariño. Porque siempre buscamos un objetivo. Es buscar que ustedes se sientan bien bacano, bien chévere. Y en especial la quinceañera. ¿Dónde está la gente de la Cima de la Libertad? Vamos conmigo, viene, viene, viene. A la gente de Balcón Quiteño, saludos chévere. Báilelo, báilelo, sí señores. Si te la sabes, cántalo. Sí, señor. Ese sentimiento. Y hoy lo estamos pasando bien bonito, bien chévere, bien rico. Sí, señores. ¡Ay! ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está la madre? Que lo baile bien bonito, sí, señores. A ver, vamos a levantar la mano solamente lo que le queremos a la quinceañera. ¿Dónde están los tíos, los primos, los amigos, los vecinos? Levante la mano, por favor. ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! Seguimos con la música directamente a tu corazón. Cherengue DJ. Te marchaste y me dejaste por otro amor. Algún día volverás conmigo. Arrepentido, volverás. Aquí está yo, mi sistema móvil. Por siempre y para siempre. Ven, quiere más. El hombre que está bailando con la mujer más linda de la noche, levante la mano. La mujer que está bailando con el hombre más guapo de la noche, también levante la mano, por favor. Viene, viene, viene. Eso se lo baila con alegría, sí señores. Sábado. Pana Marcos Martitos, gracias. Te llevo mi corazón, me estás salvando una vida, segura. Bien ahí. se viene el sentimiento de la música. La gente de la familia Cajamarca, ¿dónde están, por favor? ¿Dónde están los guachamines? La gente de la familia Guachamín, ¿dónde están, por Dios? La gente de la familia Simbaña. La gente de la familia León, gracias. ¡Síguelo, síguelo! La nena de la canción. ¿Para qué más? Canciones queremos dedicar definitivamente a la gente que cree en el amor, a los que andan sufriendo y llorando por una mujer hasta el día de hoy. ¡Se sube, se sube! A ver, queremos escucharles cantar a los hombres y a las mujeres. ¡Vamos ahí! Tengo que recobrar mi libertad. Pero cántelo, cántelo. Mi corazón que contigo está. No quiero ser esclava de tu amor. Libre quiero ser como ayer lo fui. Romperé las cadenas de tu amor. Haré cuenta que nunca te conocí. De mi mente tu imagen borraré. ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino que no le veo? ¿Dónde está la madrina que no le veo? ¿Dónde está la quinceañera que no le veo? Siga, quinceañera. Hace 2 meses nos contrataron y llegó el día de estar acá. Gracias por depositar la confianza en nosotros. Aquí está Chereque, loco Freddy. Desde yo y Sistema Móvil. Sí, señor. ¡Bailen hoy! Chereque DJ, mezclando altos, medios y bajos. A mi corazón, te dije que no te quiera, pero no entiende. A la familia más alegre, vamos a cantarlo, vamos ahí. Pasa corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Pasa corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Se viene suavecito. La gente de la familia Cajamarca. ¿Dónde están los Cajamarcas? Arriba la mano, por favor. ¿Dónde están los Cipañas? Levanten la mano, por favor. La gente de la familia Guachamín, ¿dónde están, por Dios? La gente de la familia Guachamín. Marcos Marquitos, mi pana de pana, seguro. En ese disco compacto. Ahí le mandamos el saludo. Síguelo, síguelo. Con esta canción quiero dedicar únicamente a los hombres que dan la vida por la persona que aman. A ver, ¿dónde están los hombres que están enamorados de su pelada, de su mujer? Levante la mano. Los hombres que nunca perdonan un engaño, una traición, ¿dónde se encuentran, por Dios? ¡Óyelo! Es el sentimiento de la música. A los que simplemente le quieren con el corazón, nunca le ven el error. al hombre, a la mujer, escucha esa canción, ¿ya? Te sigo esperando cuando despierto. Todo solo es un sueño. Han pasado los años. Te sigo esperando cuando despierto. Todo solo es un sueño. Los que estamos alegres, levante la mano. Los que estamos alegres, solamente los que estamos alegres con las manos arriba. Escuchen estos temas, bien, ¿sí? Chelén, que dije. Cuatro puntitos. ¿Y qué pensabas? ¿Que te ibas a burlar de mí? Ahí está la pequeña gigante de la canción, Margarita Lugue. Próxima semana nos vemos en Llano Chico, seguro. Vamos a levantar la mano, solamente la gente que nunca perdona un engaño, una traición, levante la mano. A los hombres y a las mujeres que les han mentido, les han engañado, levante la mano. Vamos a cantar solamente los Cajamarcas, esta canción viene. Pero cántelo, cántelo. Pero no me lastimes. Y dicen Cajamarcas. Esa partecita sobre todo. Sácame la vuelta, pero no me dejes si te vas. Llévame contigo. Sácame la vuelta, pero no me dejes si te vas. Llévame contigo. Como lo dice Loco Freddy, nunca me dejes, jamás me abandones, porque sin ti nada valgo, nada soy. Es la verdad. A ver, ¿dónde está la gente que está bien alegre? Levante la mano. La gente del primer piso que está alegre, levante la mano, por favor. Primero y segundo piso, vamos a gritar todos juntitos. ¡Que viva la quinceañera! Le deseamos que cumpla muchísimos años más. Acá está Joey, el Cherengue, Loco Freddy. Cherengue DJ, mezclando altos, medios y bajos. ¡Óyelo! Mucho amor para mis padres. Eso es la chicha, la de Pedro y Martina. En el avión que voy viajando, si se la sabe, cántalo ya. Botellas en el cielo. En el avión que voy viajando, eso es desde Llano Grande, sector Calderón, aquí está Joyce, seguro. Desde mi barrio, Llano Grande, gracias. A la gente que viene del sur de Quito, Chillogallo, La Colmena, San Roque, la cima de la libertad. Y de mi lindo barrio, como siempre, y acá mismo, de acá mismo. Falcón Quiteño, sí señor. ¡Ay! Dedicado a esa canción a toda la gente que tiene familiares en el exterior. Vamos a seguirlo bailando, bien chévere, ven ahí. Aquí el avioncito no se fue sin decir por qué. ¡Ahí! ¿Dónde está la gente que está totalmente en juicio esta noche? Levante la mano, a ver. Los que estamos totalmente en juicio, levante la mano, por favor. Los que estamos alegres, contentos y pasándola bien bonito. Vamos a cantar esa canción, por favor, dele. Tranquilo, Marcos Marquitos, no pasa nada. Saca a esa chica de tu cabeza y sobre todo de tu corazón. Porque infeliz. Saludos grandes a todos los amigos de la música. Para Negrito Mix y el payaso de Jockey, seguro. ¡Viene ahí! Tomando salud gota doble. Tal vez será la última noche que estemos juntos. Me dice que es cierto que la familia Cajamarca sabe tomar, sabe gastar. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Dele ahí. Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar. Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar. Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va. De la música. ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el querido dueño de casa, por Dios? ¿Dónde está la dueña de casa? A ver, los que estamos bien alegres, vamos a levantar las dos manitas, ya, las dos manitas, por favor. Los que estamos alegres, la mujer que no levante la mano o las dos manitos es porque es aburrida, ¿sí o no? El hombre que no levante las dos manos es porque es mandarina. Así que todo el mundo arriba las manos. Con las manos arriba los hombres y las mujeres, por favor. Esta canción es sentimiento. Cherengue DJ. Ahí están las viejas historias, el loco Freddy. Cherengue DJ. Y como siempre, chavita. Me voy. Solamente me voy yo. Yo que nunca signifique nada para ti. Me voy. Y ojalá nunca me pidas que vuelva. Porque aquel hombre que daba la vida por ti ya no querrá saber nada de ti, seguro. ¡Vamos ahí! Animación y conducción como siempre, Freddy Caixa. En el mundo de la farándula, el loco Freddy. O sea, yo mismo, yo. ¡Bien ahí, dele! Me voy, negro lindo, me voy de aquí. Para no verte jamás en... Ahí están sus temas, Anita. Me voy, negro lindo, me voy de aquí. Para no verte jamás en otros brazos. El cariño y el amor que yo te di. Despreciaste con orgullo y me dejaste. Disco compacto. A la chica que sepa cantar esos temas, ¿ya? Así que la manager nos ayuda a ver, seguro, dele. Disco compacto al hombre que sepa bailar con sentimiento, con cariño. Como que fuera su fiesta, pero es de la quinceañera. Baile bonito, baile. Todo está pagado, baile, sí señor. Bien ahí. A la niña Noemí, gracias. A la gente de la familia León, gracias. ¿Dónde está el grupo más alegre? A ver, ¿dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? La familia más alegre, ¿dónde está, por favor, la familia más alegre? Familia Cajamarca, ¿dónde está la gente de la familia Cajamarca? La gente de la familia Simbaña. Y yo les pregunto, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿Tomamos? No, y hable serio, dueño de casa. Cherengue, el loco Freddy Jovis, en tu corazón. Ya estoy viendo quién se va a ganar el disco compacto. Ya estoy viendo ya. Siga, siga, siga bailando. A ver que se venga la chica que está con pantalón blanco y buzo verde rapidito para darle el disco compacto. ¡Viene, viene, viene! Chica, dije, cuidado. Que se venga el hombre que se ha puesto el terno completo Y hasta ahorita no se ha sacado ninguna prenda, por favor. Entregamos el disco compacto, tenga la bondad. Solamente, ¿dónde están las chicas de la Corte de Honor? A ver, las chicas de la Corte de Honor, las queridas amitas, por favor. ¿Dónde están los queridos caballeros? Solamente la gente de la Corte de Honor me va a ayudar a gritar, por favor. Solamente por la quinceañera, ¿ya? ¡Que viva la quinceañera! Aquí está Joyce, en tu corazoncito, llévame en tu cerebro. Como siempre, buscamos un objetivo. Es que ustedes lo pasen bien bonito, bien rico. Los queremos muchísimo. ¡Oh, opa! Ahí está Joyce, sí señor, viene. A ver, ¿dónde están las mujeres que han llorado por un hombre? Solamente mujeres que han llorado por un hombre. ¿Dónde están las mujeres que han llorado por un hombre? Van a cantar esa canción, ¿ya? Y los hombres que sabemos llorar por un amor, vamos a cantarle. La gente que se acuerda de su primer amor y a solas no le han podido olvidar, levante la mano, por favor. La gente que se acuerda del amor del cole, del amor de los 15 años. Arriba la mano, por favor. Lo que estamos con sentimiento, con cariño, se viene, se viene, se viene, se viene. Así como lo escuchas en cada grabación, hoy lo tenés igualito acá. Sí, señores. En mi balcón quiteño me llevo un recuerdo grande. Haberle llevado mi corazoncito. Así que siga bailando, sí, señor. Por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Para mi pan audio activo, DJ Payaso. En el mundo de las mujeres, el payasito Vince. A ver, las chicas de la familia Cajamarca que quieren ganarse un disco compacto, vamos a ver si saben cantar, ¿ya? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que duela? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que duela? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. Chica del primer piso que sea soltera, solo del primer piso, por favor, soltera, que se suba rapidito, le vamos a entregar un disco compacto, ¿ya? Una chica soltera del primer piso. Sí, sí, sí. Una chica soltera del primer piso, rapidito, vamos ahí. Esta canción a la gente que le gusta su cenita. Le damos aproximadamente 5 segundos para que llegue, si no, no hay nada. Así que pilas, por favor. Ya llegaron, ¿cuál es la chica soltera del primer piso? Soltera, usted. Ah, venga, venga, venga, no hay problema, le vamos a dar. ¿Viene o no viene? Regalémosle un disco compacto, ¿ya? Altos, medios y bajos. Oiga, me dice loco Freddy. ¿Y por qué no le regala un disco a la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? Véngase, quinceañera, por favor. Fue una linda mañana, el día que te miré. sigue llegando, bienvenidos a esta linda fiesta. Vamos a seguirle pasando bien bonito, bien rico, sí señores. A ver la gente que se acuerda de esos temas, vamos a levantar la mano, por favor. La gente que ha tomado con esos temas. Gran Barrio, Balcón Quiteña, estamos acá desde Llano Grande, sí señor, sector norte, Calderón. Seguimos bailando, seguimos pasándola bien bonito, bien rico. Es una noche espectacular, noche inolvidable. A toda la gente de la familia Cajamarca, familia Huachamín, familia Simbaña, familia Huachamín, gracias. Corazón mío, ¿por qué lloras? A las mujeres que están con sentimiento, con cariño, báilelo, báilelo. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Encontrar así como no, igual que el mío, ya no, ya no. Encontrar así como no, igual que el mío, ya no, ya no. A ver esa bombita que se vaya para la derecha, por favor, para la derecha la bombita, ¿eh? ¿Dónde está la gente de la bombita? Levante la mano, por favor. Solamente los que somos hinchas de la quinceañera, levante la mano, por favor. Los que somos hinchas de la quinceañera, levante la mano. Los que son hinchas del querido Chambelán también están por ahí. Hombre que no es mandarina, levante la mano, por favor. Los que no son mandarina, levante la mano. Los hombres que llevamos las cuentitas en la casa, ¿dónde están, por favor? Y las mujeres que llevan las cuentitas en la casa también, ¿dónde están? Seguimos con la música, Jovic, se pone sentimiento. Serengue DJ, mezclando altos, medios y bajos. Queremos dedicar a mi hermanita querida, que sé que le gusta muchísimo, ¿ya? En este disco compacto, ahí está la hermana del Loco Freddy. Muchos pensaron que Loco Freddy y Cherengue no íbamos a llegar. Pero acá estamos, ¿ya? Me gusta pensar en ti porque es grande ese amor. Y es que mi corazón solo late por ti. A veces a Cherengue lo dicen que es un rubio al tote, ojos verdes. Viéndole se decepciona. Igualito que pasa con el Loco Freddy. Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz. Porque te siento junto a mí de esta manera. Siento tu ternura, tu sonreír, tu mirada. Para mí, para mí. Me gusta pensar en ti porque solo pensando te sigo siendo feliz. Hasta el día de hoy. A ver los hombres que nunca le ponen los cachos a la novia, a la pelada, levante la mano, por Dios. ¡Vamos ahí! Las mujeres que nunca le engañan, nunca le traicionan, ni siquiera con el pensamiento al novio, al pelado, levante la mano. ¡Oye! Vamos a levantar la mano los hombres solteros, casados, divorciados, que no son celosos, levante la mano, ¿eh? Los hombres que no son celosos, arriba la mano, por Dios. Vamos a seguir con la música. Me gusta pensar en ti, poder en ti adentrar. Con toda mi pasión, ser mi parte vibrar. Con todo mi pensamiento quiero en ti escribir. Grita tu corazón, contéstame su latir. Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz. Porque te siento junto a mí de esta manera. regalamos disco compacto, levante la mano. ¿A quién todavía no le regalamos disco compacto? Levante la mano, por favor. Vamos a hacer la pregunta del millón, ¿ya? Vamos a regalar el primer disco compacto, los últimos discos que nos quedan, al hombre o a la mujer que me diga cómo me llamo yo y cómo se llama Cherenque, ¿ya? Así que el que se lo sepa rapidito, por favor. Mientras tanto, síguelo pensando. Aquí estamos contigo. Se equivocó por un poquito, casi latina, por un poquito. A la chica, chico, que sepa cómo me llamo yo y el Cherenque así de una, vamos ahí. Vida mía, ven a mí, ya no me hagas padecer. Vida mía, ven a mí, ya no me hagas padecer. Dale vida a mi querer, que se agota ya mi ser. Dale vida a mi querer, que se agota ya mi ser. A ver, mi amor, por favor, dígale al micrófono a ver si es que es cierto, ¿ya? No solo diga mi nombre y el nombre de Cherenque nada más, ¿ya? Listo, quienes habla, Freddy Caiza. En la conducción, como siempre, Bairo Morales. Muchísimas gracias a los que nos conocen también fuera de esa cuestión que es la música. Y como siempre, el apodo de Cherenque es Cherenque DJ. Y como siempre, quienes habla, Loco Freddy. Aquí estamos contigo. Dúo ideal de hacer música. Aquí está Joyce. Que me vaya, me iré, pero si te aseguro que nunca volveré. Si quieres que me vaya, me iré, pero si te aseguro que nunca volveré. Esa partecita te la dedico a ti. Te quise, te adoré, así te digo adiós, ya nunca volveré. Y los que son pobres y las que son pobres van a cantar esta parte, dele. Amor de pobres, yo te prometí, pero tu orgullo no lo quiso así. Pobre soy, amor de pobres, pero de corazón soy el más rico, ¿sí o no? Pero tu orgullo. Los que son pobres pero son ricos de corazón, levante la mano, por favor. Vamos con la mano arriba, dele, dele. Que está en juicio, ¿dónde anda? A ver, la gente que está en juicio, levante la mano, por favor. Las viejas historias de la música que simplemente llegan a tu corazón, a tu mente. Si quieres que me vaya, me iré, pero yo te aseguro que nunca volveré. Si quieres que me vaya, me iré, pero yo te aseguro que nunca volveré. Lo que se viene a los que son discotequeros, yo sé que les gusta esto, ya a los que han ido a las discotecas donde ha ido Joey Cherenque, el Loco Freddy, yo sé que te acuerdas. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. Tu nombre se ve, a toda la gente de mi payasito mix. ¡Audio activo! Para Negro Producciones, Marcos Barquitos, DJ. Mataste mi amor, mi otra ilusión. Sin ti, no puedo vivir. ¿Dónde están los queridos dueños de casa? ¿Dónde están, por Dios? Con la música, se viene con alegría, Cherenque DJ Jovic Sistema Móvil. Oh, va, ahí. eso es afuera, vení pa' adentro. ¿Dónde estás, mi compañero? Esa canción a los hombres y a las mujeres que saben tomar por un amor, por una decepción, por una alegría. Vamos a seguir tomando, cantando, vacilando, dele. A mi gente linda del Balcón Quiteño, ¿dónde están, por Dios? La gente del Balcón Quiteño, ¿dónde están? Sígalo, sígalo, sígalo, sígalo. Ese es el Inmale de la música. En la tarde, la linda fiesta de la quinceañera. Quinceañera Yasmín Pamela, gracias. Viene, viene, viene, viene, viene. Se siente el sentimiento. Oiga, qué lindo, la verdad que chévere. Queremos agradecer al padrino. La verdad que es en mi barrio, ¿sí o no? Vamos a levantar la mano, solamente lo que le queremos a la querida quinceañera, levante la mano, por favor. Y lo que le queremos al padrino, levante la mano, por favor. Sigue con el sentimiento, como siempre. Aquí está Jovis, Cherengue, el loco Freddy. Esa es la música del Imbani. Eso que siempre lo proyectamos. Vamos a cantarlo. Viene, viene, viene, viene. No me dejes así, mi linda mía. No me dejes así, yo te lo digo. Así le dijeron al loco. No me dejes así, mi linda mía. A los hombres que hacen sufrir a una mujer esta canción. Yo te supe querer por lo oculto y no entiendo el porqué de tu abandono. Yo te supe querer por lo oculto y no entiendo el porqué de tu abandono. Siente el sentimiento. Eso se baila con alegría, sí señores. No vaya a ser que luego. Para toda la gente que lo está pasando bien bonito, bien chévere. Gracias por estar aquí. Sígalo, sígalo. Nunca corazón, nunca, nunca jamás. Cariño. Se viene, ¿quién se acuerda de esa canción? A ver la gente que se acuerda de esa canción. Los que alguna vez tomamos hasta emborracharnos por aquel amor. Los que alguna vez estuvieron a punto de cortarse las venas por aquel amor. Los que alguna vez se quisieron matar por un amor. Vamos a cantar esa canción ya. Y las chicas que alguna vez tomaron veneno, pero de a mentiras, porque hasta ahora siguen vivas. ¡Viene, viene, viene, viene, viene! La gente de la familia Cajamarca, ¿dónde está, por Dios? ¿Dónde está la gente de la familia Cajamarca? Viene, viene, viene, viene. Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar en mi vida, voy a tomar un veneno para olvidar. Y quiero que al morir en tus ojos, no dures por este amor. ¿Dónde está la qué madrina? Levante la mano, la madre. Voy a tomar. ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el papito de la quinceañera? ¿Dónde está el papito de la quinceañera? La madre de la quinceañera. La quinceañera. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar para olvidar. Yo les pregunto, ¿están cansados? Seguimos. Paramos. Tomamos. No hay. Es seria. Cherengue. El verdadero, el original con ustedes. También saludamos con este disco a los que nos siguen en España. Gracias. A Cherengue Junior y Jovi Corporation. Allá en España, gracias. Bien ahí. Ahí está Pibe, el saludo. Sígalo, sígalo, sígalo. ¿Dónde está el hombre más divertido de la fiesta? El hombre más divertido de la fiesta, ven. La mujer más divertida de la fiesta, ¿dónde está, por Dios? Pues si no bailas te dirán pesado. El más borracho de la fiesta. La que nunca se chuma de la fiesta, ¿dónde está? Y los que aguantamos hasta el último, levante la mano, vamos ahí. Se viene. Yo soy la mujer que te ama, soy la mujer que te adora, con amor puro y profundo, el más grande de este mundo, con amor puro y profundo, el más grande de este mundo. Te quiero cuanto te quiero, te adoro cuanto te adoro, eres todo lo que tengo, eres todo mi tesoro, eres todo lo que tengo, eres todo mi tesoro. Mira el amor, quiero que comprendas, mira el amor, que te quiero tanto, mira el amor, no me olvides nunca, no causes mi llanto. Se baila, mira, con alegría, con alegría. Mira el amor, que te quiero tanto. Mira el amor, no me olvides nunca, no causes mi llanto. ¿Dónde están los solteros? Solamente solteros y solteras, levante la mano, por Dios. El que es casado y quisiera volver a ser soltero, también levante la mano, no hay problema. Y los que no se avergüenzan de ser casados, levanten la mano, por Dios. Sí, sí, sí. Estas son mis últimas lágrimas. Las últimas, las últimas. A ver, las mujeres que saben llorar y no se avergüenzan de saber llorar. Solamente los hombres que saben llorar vamos a cantar. Estas son tal vez mis últimas lágrimas, porque mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanza, y ahora ya no tengo lágrimas. Porque es cierto que los seres humanos sabemos querer, sabemos amar. Así como queremos, amamos, también sufrimos. Y por eso lo decimos, para ti, para la gente, seguro. A ver, vamos a levantar la mano solamente los hombres que están enamorados, por favor. Los hombres que están enamorados. Y los hombres que alguna vez se enamoraron de una mujer, levante la mano, por favor. ¿Y qué pasó a los que no levantan la mano? ¿Que no son hombres? Hable serio, a ver. Vamos a levantar la mano solamente los hombres que alguna vez nos enamoramos de una mujer, levante la mano, por favor. El que no levante la mano es porque es medio raro, cuidado, por favor, cuidado. A ver, ¿dónde están las mujeres que se han enamorado de un hombre? Levante la mano, por favor. Comunicado de última hora. El presi dice que acá no se aceptan los mariposones. Cuidado, vamos ahí. Solamente los que sabemos silbar por una mujer. Yo quiero que me regalen un silbido por una mujer, por favor. Todos los hombres, ven a silbar conmigo. Oh, nada, loco. Espérese un ratito ahí, chareque. Hombre, bien, hombres, un silbido por una mujer. Las chicas, una histeria por nosotros los hombres. Disco compacto a la chica que lo sepa hacer mejor, así que pilas, ¿ya? Mujeres, una histeria por los hombres. No, no hay cariño. Vamos, Cherengue DJ. Para el Ecuador y el mundo entero, les canta con amor Tania. Ay, ay, ay, mi corazón. ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está la madrina? Bailamos, padrino, sí, señores. Y estoy muy arrepentida por el daño que me hiciste, por su engaño y falsedad. Hoy no sé dónde estarás. Y estoy muy arrepentida por el daño. La gente que se encuentra bailando en la parte de abajo también baila, lo bien bonito. No sé dónde estarás. Zapaté, zapaté. De ese nomás gusta, vean. Todo está apagado, no hay problema, nos vamos para largo, sí señores. ¡Sí, sí, sí, sí! Esa diversión absoluta de todos los fines de semana. Próxima semana, ya no chico. Día sábado se prepara y vara, sí señores. ¡Viene ahí! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Solamente la gente que le queremos a la quinceañera con las manos arriba, por favor. ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! Seguimos con la música, Jovi Sistema Móvil. Esa partecita, las chicas que se acuerdan. Oye, dedicado a los hombres y a las mujeres que por A o por B motivo se enamoraron dos veces en la vida y en las dos les pagaron mal, ¿ya? ¿Dónde está la gente que se enamoró y siempre le hacen daño? Vamos a cantar esa canción, ¿ya? No, pues así, nena, no, en serio. A la gente que le gusta esa canción, vamos a levantar la mano. ¿Dónde está la gente que le gusta esa canción? La gente que ha sufrido, que ha llorado y que se ha decepcionado dos veces. Vamos a cantar esa canción, ¿ya? Tal vez se enamoró de un hombre imposible. Tal vez se enamoró de una mujer imposible. Por eso le cantamos así. Para mi pana Víctor Dix, también un saludo chévere, el joven joven. ¡Vamos! Queremos seguir dedicando buena música, la verdad, en esta noche. Queremos que se diviertan, lo pasen bien bonito. ¿Quién les habla? Estamos contratados hasta el día de mañana. Nos estaremos viendo, si Dios quiera, a la misma hora, ¿sí o no? Así que muy atentos, por favor. Seguimos con la música. Jovi Sistema Móvil, en tu corazón. Serengue DJ, mezclando altos, medios y bajos. Qué lindos son tus ojos, pero hasta ahora no sé si debe ser así tu corazón. Dicen que los hombres nos enamoramos de una sonrisa, de una mirada. A ver, los hombres que se enamoraron solamente de una mirada, vamos a cantar esa canción, ¿ya? A las mujeres que con una mirada matan al hombre, vamos a cantar. Así le cantaron al padrino hace mucho tiempo atrás. ¿Dónde está el padrino? Levante la mano, padrino. De parte de su mujer, con mucho amor, esa canción. Muchos dirán, ¿por qué hablará tanto loco Freddy así? Porque lo que tengo acá adentro también lo tienen ustedes. Puro cariño, puro sentimiento, puro amor. Y sobre todo pura gratitud. A las personas que no saben querer, no saben amar. Y también no saben hacer sufrir. Lo que se viene. Y el disco compacto que le voy a entregar a continuación. Es para el grupo más alegre. ¿Dónde está la gente de la familia Cajamarca? ¿Dónde está la gente de la familia Simbaña? ¿Hay algún Simbaña por ahí? ¿La gente de la familia Guachamín? ¿La gente de la familia Luachamín? ¿La gente de la familia Simbaña? ¿Y la hinchada de la quinceañera? Solamente lo que le queremos a la quinceañera, de cariño, de corazón. ¡Viva la quinceañera! Cherengue al sentimiento. Canción dedicado a los hombres y a las mujeres que no le quieren los suegros. ¿Dónde está la gente que no le quiere los suegros? Y los yernos y las nueras que son más queridas que los propios hijos. Tomamos una decisión de que tú y yo seamos esposo y mujer. Ahora de nada vale que se metan tus papis. Para mi padre el Milton Mix, saludos chévere. Sigue con la música. El ambiente de fin de semana, día sábado, 20 de abril del 2013, que queda grabado en el corazoncito de la quinceañera. No se olviden esa noche tenemos tarjetas de descuento. Usted con su tarjeta reclama una hora totalmente gratis. Así que muy atentos, ¿sí, ahí? ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa. Ahí está tu canción, chavita, de principio a fin. Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua. A ver, ¿dónde están los que son queridos de los suegros? A ver, vamos a levantar la mano solamente los casados y las casadas, levanten la mano, a ver. ¿Dónde están los casados y las casadas? Levanten la mano. ¿Y dónde están los que ya son suegros? A mí levanten la mano, por favor, los que son suegros. Los que le quieren a los yernos, a las nueras, igualito que al hijo, hasta mucho más. Seguimos con la música. Joy Sistema Móvil. ¿Estás contento, pibe? Mañana, 8 de la mañana, para el fútbol, Dieguito, Chavita y Cherengue. Esta partecita, los que son discotequeros, vamos a cantar, ¿ya? Estamos grabando un disco compacto que le vamos a entregar a la gente de la familia León. Muchísimas gracias a los padrinos, a los dueños de casa y sobre todo a la quinceañera. No se olviden de sacar copias de este evento que lo estamos grabando acá mismo. ¡Viene ahí! Los hombres que saben silbar y cantar y bailar conmigo, silba, silba, dale. Vamos a cantar. Vengo a buscarte, vengo a llevarte, cariño mío, para tenerte. Hemos llorado, hemos sufrido, ay, ay, ay, ay, ay, por no. Saluda a mis niñas bonitas. Vengo a buscarte, una que me acompaña esta tarde, esta noche. Para mi Daisy, Patricia, mío, para mi madre, para gracias. Valeria Elizabeth, para Katy, gracias. Para la niña Luz Clarita, el nombre de Ala, Clarita, gracias. Vámonos, mi bien, juntemos nuestro. Y seguimos con la música. Vámonos, mi bien. Y para el hermano que yo nunca tuve, Cherengue DJ. Rogándole a Dios por nuestra felicidad. Cantemos esta canción por nuestra felicidad. A ver, los que estamos alegres, por favor. Los que no venimos a criticar, a murmurar ni a chismear, recuerden que eso lo estamos grabando, así que por favor, muy atentos. Vamos a gritar bien fuerte, ¿ya? Por favor, bien fuerte, porque esto está grabado. ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Dónde se toma? ¡Cherengue DJ! Cántelo. No eres culpable para querernos tanto. No eres culpable para querernos tanto. Tampoco lo soy yo. Ya sé quién se va a ganar el disco compacto. Una chica va a ser, ¿ya? A ver, padre, y véngase, padrino. Para que naciera un cariño tan sincero. A ver, padrino, tenga la bondad. ¿Qué nos hacemos de los sequios? ¿De qué nos hacemos? De empresa Jovis, muchísimas gracias, ¿ya? Padrino y al mismo tiempo vecino, muchísimas gracias. ¡Viene conmigo! Thank you. Yo les pregunto, ¿están cansados? ¡Seguimos! Pero vamos a descansar un poquito, lastimosamente, porque este disco lo estamos grabando y solamente entra 80 minutos, ¿ya? Así que muy atentos, muchísimas gracias.